Sección 44 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 96. Es necesario soportarlo todo con resignación. ¿Cómo? ¿Todavía os enfadáis y os quejáis? ¿No habéis comprendido aún que vuestro enfado y vuestras quejas constituyen todo el mal resultante de lo que os sucede? Yo no veo más que una sola desgracia para el hombre. Pensar que pueda haber en el mundo alguna desgracia para él. No podría soportarme ni a mí mismo el día que yo creyera no poder soportar algún accidente de la vida. ¿Tengo mala salud? Es una de las consecuencias de mi destino. ¿Se ha cebado la muerte en mis esclavos? ¿Estoy arruinado por la usura? ¿Padezco persecuciones, daños, heridas, fatigas, inquietudes? Son cosas ordinarias y corrientes. Digo más, son acontecimientos necesarios, decretos del destino, no accidentes fortuitos. Creedme a mí, que sin reservas descubro a vuestros ojos mis sentimientos más íntimos. En todos los sucesos que pudieran parecerme contrarios y enojosos, me he trazado esta regla de conducta. No obedezco a Dios, sino que consiento en su voluntad. Es de buen grado, y no por necesidad que le obedezco. No recibiré jamás ningún acontecimiento con la cara triste y contrariada. Nunca se me verá pagar el tributo a pesar mío. Ahora bien, todo lo que excita gemidos y temores es el tributo de la vida. Y no habéis podido, caro Lucilio, ni esperar ni pedir libraros de él. ¿Os atormenta el mal de piedra? ¿Habéis perdido el apetito? ¿Os veis agobiado por continuas pérdidas? Voy más allá. ¿Teméis por vuestra existencia? ¿Y qué? ¿Ignorabais que estabais deseando todas estas tribulaciones al desear la vejez? Se desea una larga vida, en la cual se encuentra todo eso, como el polvo y el lodo en un camino largo. Pero yo quería vivir exento de todos esos males. Un lenguaje tan cobarde es indigno de un hombre de corazón. Tomad como queráis lo que os deseo. Es a un tiempo el voto que formula un alma elevada y el voto de un corazón benévolo. Permitan los dioses y las diosas que nunca seáis el niño mimado de la fortuna. Interrogaos vos mismo y preguntaos, si yo tuviera la opción, ¿preferiría vivir en un mercado o en un campamento? ¡Ah, querido Lucilio, la vida es un estado de guerra! Así pues, los hombres que siempre son juguete de la fortuna, que no cesan de subir y bajar por caminos difíciles y escarpados, que realizan las expediciones más arriesgadas, esos son los guerreros valerosos, los primeros del campamento. Los demás, los que se entregan a un reposo indigno, a un descanso vergonzoso, mientras los demás trabajan, son unos vagos que no deben su seguridad sino al desprecio que inspiran. Fin de la sección 44.